La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué Buenas. Tal? ¿Cómo les va? Regresando ¿Cómo al... ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Y a usted cómo le va? Bien, muy bien, muy muy a gusto con el retorno a hacer oral y público en vivo. Hemos tenido un mes de marzo de mucho trabajo previo, y sobre la hora en algunos casos de parte de Nati, para tener algunos programas especiales que... que fueron momentos intensos de oral y público de los últimos años, del último año en particular. Si algo podemos decir de este mes es que en esta radio hay equipo. Sí, totalmente, totalmente. Eso está. Hay equipo, hubo equipo, claro. Hubo gente que se puso al hombro los proyectos que venían andando. Uh-huh. Y esto es. Está más que claro y la verdad es que es un orgullo que eso esté pasando. Aquí en este lugar. Y la verdad es que, yo en particular extrañé el hacer oral y público y poder hablar sobre los juicios a los genocidas. Veníamos pensando en voz alta, al aire, que el año pasado, como se venía el contexto político, que iba a ser importante... ver cómo seguían los juicios, había muchos temores y también por suerte aquí hubo algunas voces que dijeron los juicios que están andando son imparables e incluso algunos que terminaron y que tienen que ser ratificadas las condenas por los tribunales de alzada. También son imparables. De hecho, ayer se conoció la noticia de la ratificación por parte de la Cámara, de la Sala Cuarta, Hornos, Borinsky y Geminiani, que ratificaron el fallo de primera instancia en el juicio que comprobó que a Enrique Angelelli lo asesinaron, que no fue un accidente de autos en la ruta entre Chamical y La Rioja, cuando iba a denunciar, a agregar datos sobre los asesinatos de otros dos curas de su orden, Murias y Longueville. Y bueno, la Cámara tomó la misma decisión que el Tribunal Oral y Público hace 2 años. Es decir, que estamos en una instancia en la que hay un montón de cosas que, por cierto, es evidente, están cambiando. Y me parece que también lo que hay que ver... Por supuesto que hay que estar atentos, y lo que hay que ver también es qué construcción social hay previa a cada uno de los logros que se haya podido conseguir en los últimos años. Y claramente en la cuestión de derechos humanos es donde hubo una construcción social previa, y esa construcción social previa de la mano de los organismos de derechos humanos, de los familiares y de los sobrevivientes, es lo que hace que hoy sea complicado, digamos, para el gobierno de Macri retroceder en este tipo de políticas, ¿no? De todas maneras, hay gestos que resultan repulsivos. Víctor lo decía aquí hace un mes, la visita de Macri a la ESMA le había resultado desagradable, y ver a Obama hacer un homenaje allí en el Parque de la Memoria también a muchos les resultó chocante. El 24 de marzo fue impactante, no solo en la ciudad de Buenos Aires, fue realmente impactante, y la verdad es que esta fue una semana con sentencias importantes. De eso va a tratar el oral y público de hoy. porque la verdad es que algunos medios presentaron esta noticia con algún error, porque hablaron de la noticia de la condena al dueño de La Veloz del Norte, a Marcos Jacobo Levín, porque la presentaron como la primera sentencia a un civil, en el apuro, seguramente algunos colegas, en otros por desconocimiento. En realidad es el primer empresario que ha sido condenado, en este caso a 12 años de prisión. Así que en un instante vamos a estar charlando con Víctor Cobos, que es el querellante, que fue el querellante en esta causa, y con su testimonio, bueno, obviamente, por ser el único caso que se trató en esta causa, fue fundamental para la condena no solo contra Levín, sino también contra los ex policías Bocos, Almirón y Cardoso. 12 años para Levín, 12 años para Bocos y Almirón, 8 años para Cardoso, la sentencia en Salta. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Río yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Río yo por mí. Si sos oyente de La Retaguardia, en algún momento quizás hayas escuchado La Otra Oreja, un programa de radio que hace Edu Nachman. Edu es hijo de desaparecidos y hoy por la tarde, y además es un asistente de todos los jueves, infaltable a la Ronda de las Madres, igual que Pablo Giacobbe, que también se ha vuelto un infaltable de la Ronda de los Jueves, para traernos audios fresquitos de lo que pase en la Plaza de Mayo. Nora está de viaje, anduvo hoy por allí por la Plaza Mirta Baravalle, pero también, como decía al principio, estuvo Edu Nachman hablando de una sentencia que implica el secuestro y desaparición de su papá, de la que nosotros hablamos hace, el día de la sentencia hablamos con la fiscal Eugenia Montero, a quien escuchamos también en el especial de la semana pasada, del 24 de marzo, hablando de que no había nacido el 24 de marzo del 76. Bueno, Montero tenía una idea, por supuesto, como suele suceder con los fiscales, bastante optimista de cómo había sido el fallo en la causa Base Naval 3. Edu no opina lo mismo, lo escuchamos. Soy Eduardo Nachman, hijo de Gregorio Nachman, detenido desaparecido en Mar del Plata, en donde, bueno, el 25 de febrero se sentenció a varios militares, incluso algún civil de la Base Naval de Mar del Plata, condenándolos a muchos a 20 años, a otros a 3 años, pero hay un tipo que fue el que secuestró a mi papá, el que manejaba el auto, que le dieron solamente 8 años. Y ahí con la gente de Hijos Mar del Plata, con muchos organismos, nos manifestamos sobre todo en contra de ese juicio absurdo, ¿no? Muy pocos detenidos y las penas realmente leves en relación a lo que hicieron. ¿Qué cosas se pudieron demostrar durante el juicio? La culpabilidad absoluta y el engranaje de todos los que participaron de la represión. Entonces esto de dar penas diferentes a los que participaron me parece injusto, ¿no? Claro, porque en realidad todos eran parte de lo mismo. Exactamente. ¿Y cómo son los juicios? ¿En qué lugar se desarrollaron? En el TOF de Mar del Plata, el Tribunal Oral Federal, en la calle Luro y Santiago del Estero. Ahí se desarrollan todos. ¿Son muy concurridos? ¿Tienen apoyo los sobrevivientes? No, los que somos víctimas o indirectamente víctimas estamos ahí y lamentablemente no hay acompañamiento. Bueno, y ahí estamos resistiendo igual. ¿Y pasan los familiares de los genocidas en el mismo lugar que ustedes? Así es, sí. ¿Y cómo fue eso de ver a uno de los asesinos de tu padre en el banquillo de los acusados? Bueno, en principio ellos aclararon, y vale la pena, que es uno de los asesinos, pero en realidad es el que comandó, el que manejaba el Peugeot 504 verde claro, que era de su propiedad, para desarrollar los secuestros, ¿no? O sea, es parte del secuestro, es parte del asesinato, pero como no hay más testigos de eso, el tipo un tipo de la inteligencia que se desarrollaba como árbitro de fútbol en la Liga Marplatense y además era presidente de la Sociedad de Fomento del barrio. O sea, lo que da una muestra de esto, de impunidad, de dolor frente a muchos que le daban el jardín de infantes y pedía por el jardín de infantes del barrio, ¿no? ¿Y estos a qué centro clandestino iban? Bueno, a la base naval de Mar del Plata. La base naval y de ahí, no sé, a donde sea. Bueno, allí escuchábamos a Edu Nachman. No lo nombró Edu al personaje que puso, digamos, el auto y que manejaba el auto el día del secuestro de su padre y que fue condenado a 8 años de prisión en el juicio Base Naval 3 de Mar del Plata. Se llama José Francisco Bujedo. Obviamente a Edu le parece exigua la sentencia de 8 años para la persona que participó del operativo en el que secuestraron y desaparecieron a su padre, y no cabe más que decir, tiene razón, ¿no? Uh-huh. Está más que claro. Bueno, decíamos que iba a ser importante en el día de hoy, lo fue en la semana, dar cuenta en un programa como este que habla sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad desde hace 5 años y en el que hemos sido testigos nosotros de los testimonios de los sobrevivientes y del paso a paso que se ha ido dando, y todos entendemos, todos hemos visto el valor simbólico que ha tenido la sentencia en Salta, porque Marcos Jacobo Levín, el dueño de la empresa La Veloz del Norte, es el primer empresario que ha sido condenado en este caso a 12 años de prisión. En el caso de Víctor Cobos, que fue privado ilegalmente de su libertad y era chofer de la empresa, lo tenemos en línea a Víctor. Víctor, te damos la bienvenida a Oral y Público. Estamos aquí en el estudio Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. ¿Cuál es la sensación después de haber vivido un día como el de hace 2 días? Bueno, para nosotros fue muy satisfactorio la sentencia dictada por el tribunal. La verdad, fue para nosotros, digamos, un triunfo, porque siempre más en la zona acá de las provincias del norte, son provincias que realmente donde más dominan los poderosos, siempre tenemos dudas a veces cómo va a fallar la justicia. Pero bueno, hemos visto con beneplácito que este tribunal, especialmente los doctores Díaz y Montilla, son personas realmente que tienen, guarda su honorabilidad y han fallado como bien, como corresponde. No son los 20 años ni 18 que pidió la fiscalía, pero pero 12 años me parece un más o menos una cantidad que justificada para el delito que han cometido. Así que hemos tenido un día satisfactorio, de alegría, de emoción, porque realmente los abogados, el doctor Leiva, Oscar Rodríguez, que es de La Plata, se han emocionado mucho, especialmente la gente que estaba dentro de la sala. La verdad fue una alegría tremenda y bueno, por lo menos se empezó con la justicia contra los empresarios, contra los civiles que colaboraron con la represión de aquella época. Víctor, ¿nos puedes hacer un relato de cuáles fueron los hechos que para vos son tan conocidos pero que se juzgaron en este juicio? Sí, son la detención que hicieron, el secuestro prácticamente de cada uno de nosotros que fuimos torturados, que somos 15 compañeros que fuimos torturados, retenidos, encapuchados, desde la Veloz, del galpón de la Veloz del Norte. Algunos eran secuestrados en la ruta, bajados de la unidad, encapuchados y llevados a la comisaría cuarta, que era un centro clandestino de detención. Toda la orden la daba el empresario Marco Levín, donde pasaba la lista de la gente que tenían que detener, que secuestrar, estén donde estén, como la gente de Tucumán, que mandó un micro de la empresa, un colectivo manejado por un chofer de la empresa, para traer a la gente de Tucumán, también que fueron detenidos por la brigada, y fueron traídos directamente desde la brigada de Tucumán hasta la comisaría cuarta de acá de Salta, y en la puerta lo esperaba el señor Marco Levín, junto con Bocco y Grueso, que era el jefe de personal. Y Grueso era el que armaba la lista también, y Levín ordenaba a quién había que traer, a quién había que secuestrar y a quién había que torturar. Así que, bueno, todo eso, sufrimos, la verdad, un tormentos terribles dentro de la comisaría esa. Estuvimos una semana tirados en un piso donde nos torturaban, picana cada 3-4 horas, nos hacían descansar y nos volvían a picanear. Y golpes, y todas las preguntas se daban sobre la actividad nuestra. Yo, como sindicalista, era integrante de la Junta Ejecutiva de la UTA, y a la vez era delegado representante de todos los compañeros de la Veloz del Norte. Entonces, una persona muy peligrosa, según para Levín. Así que era la principal víctima que realmente a quien Levín tenía que hacer el máximo castigo para mí. Esta detención, tanto tuya como de tus otros compañeros, comenzó, decías vos, en la propiedad de la Veloz del Norte. Sí, o sea, muchos compañeros fueron detenidos dentro de la empresa cuando iban a tomar servicio o cuando llegaban de viaje. Llegaban de viaje y ya lo estaba esperando el subcomisario Bocco con Cardoso y Figueroa, que era otro policía que también colaboraba en los apremios y en la tortura, y sin preguntarle, sin decir nada, lo bajaban, lo encapuchaban, lo llevaban directamente a la comisaría y lo metían al fondo y empezaban a torturarlo. Vos decías que fueron 15 personas las que fueron secuestradas. ¿Cuál fue la suerte de ellos? Bueno, los otros compañeros, de ahí deducimos nosotros realmente cuál era el sentido de lo que había hecho Marco Levín, porque si bien es cierto, quiso, en una palabra, disciplinar a los otros compañeros míos que eran del sindicato, no eran delegados, pero eran activistas del gremio, a los otros compañeros que estuvieron conmigo, que después los tomó a trabajar. Entonces, ¿cómo puede ser posible, como yo le dije al doctor René Gómez en la primera audiencia que tuvimos, que nos pusimos a discutir porque realmente él me quería hacer ver que Levín fue una gran persona porque los tomó a trabajar después de que estuvieron detenidos y fueron torturados, y sin embargo el señor Levín dice que los tomó a trabajar? Claro, los tomó a trabajar porque realmente ese era su objetivo, era echarme a mí de la empresa. Yo fui exonerado de la empresa. Yo fui extorsionado, es más, yo tuve 3 meses en la cárcel. En la cárcel sufrí de todo. Uh-huh. Sufrí situaciones de noche, cuando me sacaban al pasillo a las 3 de la mañana con colchón y con toda la ropa, porque decían que me iban a dar la libertad. Y en ese pasillo daba unas ventanas que daban al patio. Y yo apagaban todas las luces de la cárcel y yo veía los camiones del ejército cargando gente. Gente que estaba en otros pabellones, que según decían que eran los pabellones de los subversivos. Y esa gente la cargaban y se la llevaban. Supuestamente, después de que salí de ahí, me di cuenta que mucha gente fue desapareciendo de la cárcel y que eran asesinados en la ruta. Y muchos tirados en el dique. Así que mucha gente murió ahí. Uh-huh. ¿Vos fuiste el único querellante en la causa o los otros compañeros acompañaron? Yo fui el único querellante porque a los otros compañeros, en primera instancia, el juez no le dio el lugar a que sea delito de lesa humanidad lo que ocurrió con ellos. Uh-huh. Entonces, nosotros, por supuesto, hemos apelado a casación. Y eso está apelado. Y para no entorpecer la prosecución del juicio, hemos dejado que siga como estaba, como único querellante, porque si no se volvía todo para atrás y había que esperar que vuelva de casación lo otro para recién empezar nuevamente. Así que por eso decidimos con el doctor Leiva seguir solo en esta causa hasta que vuelva el expediente de casación de los otros muchachos. Uh-huh. Que ya está, yo sé que por fiscalía de casación los fiscales ya han aprobado que realmente es un delito de lesa humanidad lo ocurrido con los otros compañeros. Así que los jueces, claro, tendrán que decir realmente que es un delito de lesa humanidad y vuelva acá y se hará nuevamente otro juicio contra Marco Levin y los policías. Uh-huh. Sabemos que, corregime si me equivoco, pero me parece que los 4 condenados hicieron uso de la palabra en esta instancia previa que hay antes de la condena. No sé si vos presenciaste ese momento. Levin, ¿qué dijo? ¿Él se declara inocente o no dice nada al respecto? Y Levin dijo 2 palabras: soy inocente, esto es lo que dijo. No tiene vergüenza. Y Boco, otro sin vergüenza, porque se atrevió, digamos, a nombrar a Dios y a la Virgen y que se haga justicia. Uh-huh. Tiene vergüenza. Yo entre mí, cuando lo escuché que decía eso, digo, sí que se va a hacer justicia, realmente. Y lo nombro a Dios y a la Virgen. Bueno, se hizo justicia, 12 años le han metido. Uh-huh. Estamos charlando con Víctor Cobos, querellante en la causa en la que se consiguió condena esta semana contra 4 personas, entre ellas el dueño de la empresa La Veloz del Norte. Nosotros todas las semanas damos cuenta aquí, haciendo este programa, de la poca difusión que tienen los juicios en general en todo el país, y sobre todo nos pasa cuando llamamos a otras provincias. Nosotros estamos en Buenos Aires, que el agradecimiento se multiplica porque los medios locales dan poca difusión a la causa. Sin embargo, me parece que en este caso, por tratarse del primer empresario condenado, intuyo que hubo otra difusión. Lo veo a nivel nacional, digo, pero a nivel local, ¿cómo fue la situación? Bueno, a nivel local se está difundiendo bastante. Justamente yo en este momento ya enseguida me estoy trasladando hasta un canal de acá de Salta, que realmente tiene radio y televisión y están difundiendo mucho realmente, porque ellos saben quién fue Marco Levin, saben de las andanzas, saben de los negociados. Y saben bien también lo que él hizo en aquella época, una empresa que estaba, digamos, en un nivel medio bajo en aquella época, en la época del golpe, después del golpe de Estado, empezó a florecer, por lógicamente disciplinó a todos los trabajadores, les pagaba lo que quería, hacía lo que quería con la gente, a las azafatas las usaba como quería. Yo denuncié eso y un compañero de Tucumán también denunció lo propio que hacía con la pobre chica que trabajaban, que la usaban para la gente que venía de Buenos Aires acá a Salta, y él armaba jodas, fiestas, y llevaba a las azafatas para que salgan con ellos. Todas esas cosas yo las denuncié, y el compañero de Tucumán lo corroboró porque fue jefe de personal en Tucumán, y lo echaron porque él no quiso prenderse en eso. Uh-huh. Entonces son cosas muy graves que ha hecho este hombre. Uh-huh. Víctor, te agradecemos esta charla, te dejamos ir al canal allí en Salta, era para nosotros importante charlar contigo en el marco de este programa después del fallo de esta semana, así que muchísimas gracias y bueno, a seguir adelante. Sí, yo les agradezco a ustedes toda la difusión, todos los que están haciendo, porque realmente les puedo asegurar que hay muchos empresarios más que van a ir cayendo a partir de ahora. Uh-huh. Estuve con D'Alessandro, que era de la Mercedes-Benz, que estuvo acá conmigo en Salta, y me contó algunas cosas. Yo también estuve en Buenos Aires, en la ESMA, junto con la gente de Ford, el año pasado. Sí, sí. Bueno, ahí nos intercambiamos conocimiento de la situación de cada uno. Así que yo estoy en conocimiento de todo lo que pasó en la Ford, en la Sindar, en Mercedes-Benz, en todas las empresas que realmente han actuado así, en complicidad con la gente, con los militares. Uh-huh. Así que sí, así que bueno, espero que realmente lleguemos a tener la justicia que realmente estamos esperando. No es venganza, es justicia lo que queremos nosotros. Uh-huh. Son los juicios que se vienen, los de la Ford y Mercedes, y bueno, lamentablemente no estamos ni cerca en otras causas como la de la nueva provincia, o bueno, ni hablar de la de Ledesma, pero los casos de Ford y Mercedes-Benz, que también, pucha, si son emblemáticos, esas dos empresas están próximos a suceder, así que va a ser importante seguir, y este es un antecedente también importante que me parece que a los jueces les debe jugar de algún modo, ¿no? Seguro. Si alguno de ellos siente alguna duda o algún temor, al saber que ya hay otro empresario condenado y que de última eso tiene la difusión de vida, me parece que actúa como respaldo para que los jueces puedan actuar libremente también, ¿no? Le puedo asegurar que sí. Yo estuve con Lucho Soria, de Página 12 acá. Uh-huh. Bueno, me comentó varias cosas importantísimas, así que yo tengo fe que los jueces van a cambiar su forma de actuar ahora. Y el tema de Blaquier, también tenemos una reunión con la gente de Jujuy dentro de poco tiempo. Vamos a activar eso, no puede quedar como está, con todas las pruebas que tiene el multimillonario y ese opresor peor que este otro. Uh-huh. Así que vamos a seguir en eso. Y agradezco a ustedes toda la difusión que están haciendo y bueno. Una última cosa antes de despedirte, porque la recordé ahora, pero la habíamos dicho hace algunas semanas, si no estoy confundiendo las causas, se me mezclan las causas a veces en este programa. Levín además tiene un hotel en otra provincia y es y Macri hace poco estuvo allí. Déjame, no quiero meterte en un lío a vos, Macri, con mis confusiones. Sí, no. Levín tiene acá el hotel Alejandro I. Ahí va. Es un hotel que se ha hecho, bueno, debe ser capaz que pedido préstamo a los trabajadores para hacer semejante hotel, ¿no? Semejante barbaridad que ha hecho. Tiene empresas de toda clase, maneja la Mercedes-Benz, la FIA, tiene compañía de seguro, tiene compañía de aviación, tiene un montón de negociados que ha hecho este hombre. Y ese hotel Alejandro I es el hotel donde vino el señor Macri, donde se reunieron ahí, donde él, yo tengo la foto ahí, cuando se dan el abrazo y él le dice que vos vas a ser presidente, se lo dijo él. Uh-huh. ¿No? Entonces, pero lógicamente que no creo que Macri se prenda de un tipo como este. Uh-huh. Si Macri se prende de los empresarios, pero de este no creo. Uh-huh. Te pedimos, si te quedas en línea privada, queremos esa foto para acompañar la nota gráfica que hagamos de esta charla que hemos tenido. Sería interesante acceder a ella. Así que te pedimos si podés no cortar la comunicación, pero te despedimos al aire. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La jornada de hoy duró cerca de una hora y media, casi que 45 minutos fueron destinados en la primera parte no a la acusación a los genocidas, sino a pedir al tribunal que cuando la sentencia de la ESMA quede firme, los diarios Clarín, La Nación, bueno, La Opinión, que ya no existe más, La Prensa, Crónica,

Bueno, de aquí al final del programa seguramente transitaremos un momento de reflexión, de intentar pensar qué difícil es correrse un poco de todo lo que sucedió y de la intensidad de los juicios para intentar pensar un poco más allá. Es la tarea que está desarrollando desde hace un tiempo, creo que, no sé si tendrá que ver o no, pero desde la disolución del IEM, que la tenía como directora ejecutiva en algún momento en los primeros años, Ana María Cariaga, que es psicoanalista, que, bueno, que es ex detenida desaparecida, y que publicó en página 12 del 24 un artículo que se llama La desaparición y el duelo. Como sabemos que mucha gente le escapa al suplemento de psicología de página 12, que muchas veces es encriptado, bueno, en este caso nos pareció que era importante intentar a través de oral y público ponerle palabras dichas, y por eso la tenemos en línea a Ana María Cariaga. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A este programa que, por si alguno no conoce la historia, que es de ella también. ¿Cómo nació? Es de ella también, porque cuando nosotros con Euge pensamos en la idea de hacer un programa sobre los juicios, ella estaba a cargo del Instituto Espacio para la Memoria, nos acercamos a preguntarle si le parecía bien la idea, su respuesta fue que necesitan, y así surgió el armado del equipo de laburo y del respaldo que tuvimos del Instituto Espacio para la Memoria mientras existió para hacer este programa de radio. Bueno, Ana, difícil ponerse a pensar, pero interesante el rol que estás asumiendo, y desde el psicoanálisis hay tantas cosas para pensar, ¿no? Y el duelo supongo que es una de las más complicadas. Sí, bueno, primero saludarlos con mucho afecto de esta experiencia tan intensa que hicimos juntos, y después decir que también juntos también en el instituto pensábamos mucho, si no pareciera que cuando estábamos en el instituto no pensábamos, si nos habrá hecho pensar el instituto. Es cierto. Sí, yo creo que el tema de la desaparición justamente perseguía de alguna manera instalar la incertidumbre, obviamente siempre en esta reflexión que hacemos para instalar el terror en la sociedad, para poder crear las condiciones de estos modelos neoliberales que después se fueron implementando en toda Latinoamérica y que acá tuvieron su época de oro durante el menemismo. Para eso se instaló la desaparición forzada de personas a lo largo y a lo ancho del país. Cualquiera de los lugares que dependían de las Fuerzas Armadas y de Seguridad podían ser potenciales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y justamente lo que se impedía así era que el familiar pudiera tener acceso, conocimiento al destino de su ser querido. Así es como surgen las madres, ¿no? Las madres que ellas mismas cada vez que lo recuerdan dicen, a nosotras nos parieron nuestros hijos, y cuentan cómo se cruzaban en las colas de los ministerios, de las cárceles, de las comisarías, cuando presentaban habeas corpus tratando de saber algo sobre el paradero de su ser querido, que se adivinaban entre ellas y se decían, ¿y a vos quién te falta? Y lo que hubo fue una falta de respuesta precisamente frente a esos reclamos, y eso fue un agujero negro, insondable, tremendo, que justamente generó en estas mujeres, en la resistencia, con otros actores sociales también más invisibilizados tal vez, el movimiento de derechos humanos en su conjunto, los organismos que ya estaban, los que se fueron constituyendo, una respuesta, yo digo siempre, directamente proporcional a la magnitud de lo que era esa figura de la desaparición forzada de personas. Uh-huh. Y me parece que es muy importante poder, digamos, interrogar la realidad desde esta lógica, porque vos decías qué difícil que es correrse de los juicios. Yo creo que no es sin los juicios poder pensar esto, no es sin la experiencia que hemos recorrido todos nosotros a través de, bueno, por un lado nuestras historias de vida, pero también de otras herramientas como el instituto, otros colectivos, otras organizaciones, las mismas madres que trascendieron lo individual para organizarse colectivamente y poder leer esta misma realidad que transitamos. Yo siempre digo que es un privilegio poder interrogar la realidad, poder tener una mirada crítica, poder tener, digamos, poder pensarnos nosotros al mismo tiempo en que vamos recorriendo esta práctica, ¿no? Y me parece que el poder pensar sobre la desaparición no es sin los juicios que, uh-huh, que se pudieron lograr también. Claro, claro. ¿Es posible completar el duelo en instancias de desaparición? Bueno, yo lo que creo, hay un decreto que se hizo durante el nazismo que se llamó Noche y Niebla, que justamente lleva las dos iniciales, NN, también se puede pensar como No Name, sin nombre, y que apuntaba a eso, decía que justamente había que desaparecer a las personas porque, bueno, ya sabemos que acá la experiencia de la cárcel, la gente, los presos políticos se organizaban, resistían, estudiaban, hacían ejercicios, digamos, encontraban formas de organización y de resistencia con estas herramientas. Y la desaparición era como un castigo ejemplar, y Noche y Niebla porque era como si se los tragara la tierra. Entonces, yo lo que digo es que, por supuesto que el psicoanálisis también y la vida misma tiene que ver con la experiencia de cada persona. No todas las madres de desaparecidos fueron madres de Plaza de Mayo y no toda persona transita estas experiencias de pérdida del mismo modo. Uh-huh. Pero si lo pensamos, Freud, por ejemplo, fue el llamado padre del psicoanálisis, fue contemporáneo, o sea, nació y murió habiendo dos guerras mundiales. Se preguntó mucho acerca de la condición humana y acerca de esta temática. Él, digamos, conceptualizaba el duelo como ir soltando, ¿no?, pieza a pieza, decía, podemos decir trozo a trozo, cada uno de esos lazos que unían a la persona con ese ser querido. Lo podemos pensar también ante otras pérdidas, no solamente la desaparición, se puede pensar ante una ruptura, una pérdida amorosa, ¿no? El dolor que siente una persona que tiene todo el afecto puesto en ese ser que ya no está. Bueno, en el caso de la desaparición, justamente, no se puede ir soltando pieza por pieza lo que unía a ese ser querido del mismo modo, porque el familiar esperaba a esa persona, en muchos casos, con la habitación intacta. Hubo gente, familias que no se quisieron mudar por si alguna vez volvía, ¿no? Esto de lo que puede construir el familiar y si le lavaron el cerebro y si se lo llevaron, si, ¿no? Todas estas cosas que podían girar en torno a tener que poner palabras ahí donde no las había. Uh-huh. Y justamente eso es lo que no se puede hacer. No se puede hacer el duelo en los términos de lo que el psicoanálisis o la psicología llama duelo normal, en relación a eso, a poder, digamos, ir soltando eso que a uno lo unía a ese ser querido que ya no está. Uh-huh. Y por otro lado, también es impresionante pensarlo en relación a las madres, a los familiares, que también al perder a un ser querido y no poder hacer el duelo, parte de uno mismo queda en relación a ese otro, por lo que uno significaba también para esa otra persona, ¿no? O sea, ese otro que nos necesitaba, que nos extrañaba, que nos esperaba, que nos buscaba. Entonces creo que justamente interrogar el concepto de duelo implica poder pensar una lógica distinta. A partir de eso, de esa búsqueda de respuestas que no se pudieron hacer con los ritos que las culturas inventan y crean para tramitar algo que no tiene representación psíquica, como es la muerte, y para tramitar en este caso lo traumático, al ser impedidos los familiares de esos ritos, construyeron otros como forma de resistencia. Y yo creo que en este sentido también tiene que ver con la lucha histórica, ¿no? Por un lado poder pensarlo desde la subjetividad y por otro lado poder pensarlo también como expresiones de respuestas colectivas frente a la imposibilidad de tener un lugar donde homenajear a ese ser querido, donde ir a contarles cosas de la vida que a uno le pasan y que a pesar de que uno puede pensarlo muerto, en el caso de las madres, digamos, no se podía, en el caso de los familiares, de todos, ¿no? Cualquier uh-huh. vínculo que uniera, los compañeros y demás, poder historizar esa muerte, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? quién lo mató, cómo es el modo, de hecho, quiénes son los responsables, los autores materiales e intelectuales. El propio Videla decía, si justamente reconocía que si se los fusilaba públicamente, se los condenaba a muerte y se los asesinaba o se los mataba, digamos, supuestamente con una muerte supuestamente legal, justamente eso iba a recibir una condena social. Que en cambio así, digamos, eso era la desaparición, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, y que no se podía decir porque ¿a dónde se iban a llevar los familiares una flor? ¿Al río? Bueno, efectivamente, se construyeron ritos, modos de simbolización, uno de ellos es llevar flores al río. Cambia en este contexto y con la salvedad que vos has hecho y que vale la pena repetir de que son procesos individuales, que no todos hacen de la misma manera, ¿qué cambia, qué se modifica de la instancia del duelo con la aparición de los restos? Yo creo, bueno, ahí, digamos, más todavía podemos decir que tiene que ver con la experiencia de cada uno, ¿no? Y uno escucha a veces cómo cada familiar cuenta lo que significó el recuperar los restos de su ser querido, impresiona escuchar eso, porque es claramente singular, es una experiencia única e intransferible, diría yo. Pero creo que el duelo, digamos, no puede ser un duelo normal en la medida en que transcurrieron años y años y años teniendo esa incertidumbre, teniendo esa pregunta. ¿Está vivo? ¿Puede estar vivo? No. ¿Cómo va a estar tanto tiempo vivo? Los desaparecidos tienen que haber muerto. Pero el tratar de sancionar simbólicamente la muerte del ser querido implicaba de alguna manera, entre comillas, matarlo simbólicamente, desde el significante, desde la palabra. Entonces, esa responsabilidad, esa carga no podía ser, digamos, el familiar portador de eso. Entonces, yo creo que es muy importante, que es un antes y un después, que no es lo mismo la desaparición que recuperar los restos, pero lo que se recupera no es un cuerpo entero. El velorio que se puede hacer hay que inventarlo, si uno quiere hacer ese rito. El tipo de muerte, la fecha, la escritura, la historización de eso, no es lo mismo. Creo que de cualquier modo es muy importante la recuperación de los restos, es un antes y un después, es poder simbolizar de alguna manera, restituir, no el cuerpo, porque ya no es un cuerpo, pero, digamos, los restos de ese ser querido que uno buscaba, restituirle su nombre y simbolizar en algún lugar, del modo que los familiares elijan, digamos, ese modo de homenajearlos, de inscribirlos, de reencontrarlos. Yo digo que cada acto que se hace en homenaje a los desaparecidos, con los restos o cuando no están, es un modo de reencontrarlos. Es un intento una y otra vez de reencontrarse con ese ser querido. Estamos charlando con Ana María Cariaga. Ana, decíamos al principio del programa que hasta aquí, por lo menos más allá de los avances que ha habido en diferentes áreas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los juicios siguen a paso firme y hemos tenido, digamos, sentencias importantes como la de esta semana en Salta. Y decíamos, intentando encontrar alguna explicación a eso, de por qué el macrismo no ha podido avanzar demasiado, en que hay una construcción previa a lo que fueron las acciones del gobierno anterior, que obviamente han tenido como protagonistas a los sobrevivientes y a los organismos de derechos humanos y a los familiares. Esa lucha previa, o que continúa, estuvo y está cargada de símbolos, y uno de esos símbolos fue el de los 30.000, que efectivamente el gobierno de Macri ha intentado tocar desde lo discursivo. Esta es una polémica que, desde tu modo de ver las cosas, ni siquiera, digo, se deja pasar, se responde. Yo creo que, bueno, primero creo que hay una enorme ofensiva de la derecha, acá, en la región, en Europa, en Estados Unidos, es decir, en el mundo. Creo que frente a esto nosotros tenemos que estar alertas permanentemente. Cuando recién hablábamos del tema del duelo y de la búsqueda de los familiares, ¿no? Y yo decía, bueno, si vos buscas durante 28 años a tu ser querido, durante 30 años, hablando de los juicios, en este momento se está en la etapa de réplicas del juicio de Operación Cóndor, que juzga precisamente las desapariciones en esta coordinadora del terror para el secuestro e intercambio de prisioneros. En relación a esto, el otro día estaba escuchando cómo fue el secuestro y desaparición de Enrique, es uno de los dirigentes del MIR chileno, y hablaban esto, de la desaparición del cuerpo y de un documento desclasificado de Estados Unidos, en donde al poco tiempo de haber sido asesinado, estaba identificado el cuerpo, y que los familiares lo habían buscado durante 30 años. A nosotros nos pasó con las madres, que las buscamos durante 28 años, y pocos meses después de haber aparecido sus restos en la costa atlántica, había documentos desclasificados de Estados Unidos. Digo esto porque estuvo la visita de Obama, porque se habló de los documentos desclasificados, pero cuando se habló de los documentos desclasificados, el anterior al tema de los documentos está que si se está pidiendo a un país, pongamos el verbo que querramos, exigiendo, pidiendo, lo que fuera, que se abran los archivos, es porque hay un país que es portador de nuestra verdad, por lo tanto tiene una injerencia y una responsabilidad en la Argentina y en la región indiscutible. Y creo que en relación a eso, la desaparición fue un plan sistemático para secuestrar y desaparecer gente en toda la región, y hay otros países que no fue parte de la Operación Cóndor, pero que la metodología de la desaparición, como Guatemala, Colombia, El Salvador, México, es tremendo, y creo que en ese sentido nosotros podemos hablar de miles, la cifra de 30.000 tiene toda una construcción, pero hoy es parte de una construcción y de una connotación simbólica, también es parte de ese patrimonio cultural de lucha, esto que vos nombrás respecto de la lucha histórica del Movimiento de Derechos Humanos por Memoria, Verdad y Justicia. Es parte de eso ya, por lo tanto, se puede explicar cómo se llegó a esa cifra, pero no tiene sentido, digamos, explicar cómo se llegó a esa cifra, sino que es parte del patrimonio intangible de esta sociedad y de esta lucha, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, como parte del riesgo que corren las políticas públicas de memoria, cuando el Estado se hace cargo de la responsabilidad que tuvo en la implantación del terror, justamente es eso lo que hay que defender. Y eso también tiene que ver con las representaciones simbólicas. Me parece que la cuestión de los 30.000 pasa por ahí. Entonces, si hay una ofensiva que tiene que ver con poner en cuestión el relato histórico que construyó el Movimiento de Derechos Humanos y que se repuso y que fue institucionalizado y que hoy, digamos, se habla, se reivindica la lucha de esa generación, una generación comprometida con la realidad de su tiempo, creo que es esto lo que está en discusión, volver a instalar la teoría de los dos demonios. Y para eso lo que se va a intentar es echar por tierra cada una de estas representaciones simbólicas. Ana, una última pregunta, estamos ya casi sobre el cierre del programa, nos vamos a terminar pasando como nos sucede siempre, unos minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte esto que anduve pensando en estos días, cuando fue la polémica disolución del IEM y el traspaso de los centros de memoria de la órbita a la Ciudad de Buenos Aires, en realidad con la potestad que tenían un grupo de organismos de derechos humanos de estar a cargo de los sitios y que pasaran a la órbita de la Nación, uno de los peligros que muchos de nosotros veíamos, digamos, a la distancia, en la proximidad, era que si cambiaba el signo del gobierno, se pasaba del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a un gobierno nacional de derecha, pero ya sin los organismos de derechos humanos de por medio. Entonces, a la distancia y con la realidad objetiva que vivimos hoy, se me hace como más grave aquella disolución del IEM. ¿Vos le hacés alguna relectura o ya es algo que sucedió y que no vale la pena más retomar? No, yo creo que realmente, efectivamente, lo que cobra dimensión es lo que nosotros decíamos en ese momento. El Instituto Espacio para la Memoria fue pensado como una herramienta estratégica y lo que al disolverlo justamente lo que se perdió fue esa mirada estratégica respecto de una herramienta autónoma y autárquica que por supuesto siempre dependía y depende, porque así son las luchas sociales, de la correlación de fuerzas, pero que fue pensada precisamente para preservar. De hecho, cuando nosotros estábamos a cargo del instituto, pasamos por tres administraciones distintas, tres gobiernos distintos. Primero estuvo Aníbal Ibarra, después estuvo Tellerman, después estuvo Macri, y el instituto pudo sostener sus políticas públicas de memoria. Hubo en toda la primera etapa, donde hubo mucho apoyo, y hubo en la última etapa, cuando asume la derecha, que directamente no querían el instituto, y nosotros hicimos valer en ese momento no solo la ley, sino esa constitución justamente pensada para preservar las políticas públicas de memoria desde el Estado, en construcciones mixtas con la sociedad civil, bregando precisamente para que esas políticas públicas de memoria de Estado continuaran más allá de las voluntades, si se quiere, más coyunturales. A mí me parece que es gravísimo lo que pasó, y creo que efectivamente hubiéramos tenido una herramienta muy valiosa, que fue pionera en muchos aspectos y que nos hubiera... en este momento, efectivamente, como decís vos, yo creo que cobra mucho valor y nos hubiera ayudado mucho también en esta lucha que tenemos que llevar adelante hoy de poder preservar estas políticas públicas de memoria. Al despedirte y agradecerte, Ana, vamos a despedir también, vamos a cerrar este programa y nos vamos a ir escuchando un tema al que vos citás en esa nota por la que te llamamos y que utilizamos como disparador para charlar contigo, que es una canción de Peteco Carabajal, que se llama Como pájaros en el aire, pero que popularmente se conoce como Las manos de mi madre. Así que nos vamos con eso sonando de fondo. Te pido que se la dediquemos a Luis Bianco, que falleció, que es el hijo de María Eugenia Ponce de Bianco y que era el que pedía en todos los actos de la Santa Cruz esta canción. Gracias. En el aire, historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen. Se vuelve mágico, se vuelve mágico. Calientes en los inviernos.